진짜 사모로 쌍 고싸 고싸 고싸 고싸 que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te quiere? Una diosa, una hermosa que algún día se marchitará. ¡Oye, amor! ¡No estoy llorando! ¡Es el humo! Que mató mis sentimientos ir a buscar. Cuando debiste jugar con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. ¡Gracias!